ustedes tienen preguntas y hay oportunidad al término de todas las presentaciones, las podemos hacer sobre las presentaciones en particular. Voy a dar lugar ahora a la presentación del doctor Raúl Martín Cruz Mireles y mencionar solamente que él es investigador, licenciado en investigación biomédica por la UNAM y también es profesor de teología dogmática y es doctor en teología ecuménica por el Instituto para la Teología Ecuménica de Tübingen, Alemania. Y él ha realizado diversas investigaciones en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en el Instituto de Fisiología Celular, en el Instituto de Física y en diversos otros institutos relacionados con esta área, pero también en el área teológica o bíblica, en el Centro Mexicano de Sindología, en la Fundación Eliasita para la Investigación Bíblica y en el Museo Maná de las Sagradas Escrituras, donde actualmente es decano académico también. Él ha sido autor o coautor de varios artículos de investigación original, de algunos capítulos de libros para los niños académicos, y ha participado en múltiples presentaciones de congresos científicos y teológicos nacionales e internacionales. Entre otras cosas, aquí tengo su currículum bastante amplio, le damos la bienvenida y le agradecemos por su disposición a participar en esta noche. Vamos a parar un poquito para que tengamos... Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos. Vamos, No, allá vamos, está bien. Vamos a pasar. Bueno, esencialmente, no quiero tardarme mucho, porque tenemos tiempos limitados. A ver, espera, empiezo. Ok. Entonces, vamos a ir, a ver si es esta la primera. Me toca hablar el día de hoy con ustedes, y por favor, interrúmpanme si quieren. Yo estoy de la idea de que siempre se conoce estar. Sobre todo ahorita que no somos muchos, están trabajando juntos en equipo, entendiendo. Vamos a hablar de los elementos biológicos de la conducta homosexual. Estaba en estos días en la UNAM con algunos amigos científicos y alguien me dijo, pero ¿cómo vas a pasar media hora hablando de algo que no existe? ¿No? Y alguien, algún otro científico por ahí le dijo, bueno, pues es teólogo, se pasa la vida hablando de algo que no existe. Porque ellos son ateos. Entonces déjenme hacerles, vamos a reforzar un poquito en lo siguiente. Desgraciadamente, la perspectiva contemporánea de la biología del fenómeno de la homosexualidad, de la conducta homosexual primero, y luego hablaremos de otras áreas de homosexualidad, además de la conducta como tal, está regida por uno de los pensamientos centrales de la científicos contemporáneos. En cualquier ciencia, una de las ideas fundamentales el día de hoy es que la estructura determina la función. A nosotros nos puede parecer muy obvio, porque somos hijos de la modernidad, de la posmodernidad, pero en un sentido estricto esta idea es totalmente ajena al mundo antiguo. Los griegos no pensaban así, como cultura, tampoco el mundo medieval. Entonces, esta idea de que la estructura determina la función, que podemos encontrar en la física, en la química, en la biología, es algo realmente propio de nuestra época. Reflejado ya a nivel de la biología de tipo reduccionista, ya en el tema que nos ocupa, muchos biólogos contemporáneos creen o afirman que la conducta está estrictamente determinada, algunos van a llegar hasta el extremo de decir que únicamente determinada, por la estructura del cerebro y el efecto de las hormonas de ciertas moléculas sobre esta estructura cerebral. Entonces, estructura es destino, todavía más fuerte. Y algunos otros, siendo aún más reduccionistas, van a querer llevarlo al extremo, es decir, que los genes, un solo gen, como vamos a ver un poco más adelante, va a determinar toda nuestra conducta sexual. Pero una visión biológica que no sea reduccionista, que trate de ser, desde mi punto de vista, bastante más realista, lo que va a encontrar es que la conducta, y también el estructura del cerebro, e inclusive la estructura y funcionamiento de las hormonas, depende de dos áreas fundamentales: de la ontogenia de los organismos y de la filogenia de los organismos, es decir, de la forma en que los organismos se van desarrollando a lo largo del tiempo como individuos dentro de una especie, y eso está estrictamente regulado por programas genéticos. Es decir, siempre sabemos que a tantos días o a tantas semanas después de la fecundación ciertas estructuras se van a formar de cierta forma y si va a ser de uno en la hembra va a ir en cierto sentido y si va a ser macho en otro. Y en el caso de la filogenia, entonces esos son los genes y eso ya está determinado. Por supuesto los genes tienen una influencia fundamental sobre la conducta, pero lo que también es muy cierto es que el medio ambiente, entendido desde la biología contemporánea como algo azaroso, algo que no está determinado, que tiene que ver inclusive con el desarrollo de las especies, del cambio evolutivo, etc., el medio ambiente también va a ser fundamental. Entonces la conducta va a ser una mezcla entre lo que son los genes y lo que es el ambiente, y todo lo que esté en el medio. Ahora, ese tipo de mentalidad ha llevado a identificar una serie de factores que están necesariamente involucrados con el comportamiento sexual humano. Factores genéticos, factores hormonales, factores neuronales, factores psicológicos y factores sociales. No vamos a hablar de todos ellos, en 20 minutos, en 15 jamás podría hacerlo, los menciono solamente, pero quiero remarcar, porque de eso se trata, estamos aquí, nos estamos reuniendo, porque nos interesa entender más este tema. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos investigar 5 cosas fundamentales. Primero, ¿qué determina, desde el punto de vista biológico, las características sexuales del cuerpo, somáticas? Porque un hombre, si es que es diferente a una mujer, ¿por qué lo es? Y si es cierto que los hombres y mujeres que tienen conducta homosexual son distintos físicamente, eso es algo distinto, digamos, es otra área. Primero solo vamos a verlo a nivel de lo que es claro, lo que es seguro, hombre y mujer. ¿Qué determina eso? Otra cosa que tenemos que investigar es qué determina la conducta heterosexual, porque una cosa es tener estructuras biológicas de hombre o de mujer, y otra cosa es tener una conducta de hombre o de mujer, pues también tendremos que ver eso. Luego tendremos que ver, yo lo pondré entre preguntas que se implican en eso, pero para ser precisos, hacerlo así, tendremos que estudiar si existen determinantes biológicos de la conducta homosexual. Si del mismo modo que parece ser, creo que hay suficientes datos de que existen determinantes biológicos de la conducta heterosexual, también los hay para la conducta homosexual, esa es la pregunta que hemos reunido. Luego tendremos también que estudiar si existen determinantes no biológicos de la conducta sexual, lo que a juicio de múltiples, muchísimos investigadores, es cierto, existen estos. Y además, ya dentro del área de nosotros como creyentes cristianos, tendríamos además que estudiar si existe algún tipo de determinación espiritual de la conducta sexual. ¿Sí? Aunque suena curioso, suena raro, es algo que también se tiene que valorar. No voy a hablar más que de un puntito dos de todo esto, lo dejo en la mesa como algo que tenemos que hacer. Pero entonces, como determinantes biológicos de las prácticas sexuales corporales, ¿qué sabemos? Muy rápido. Pues que hay muchos tipos de sexo desde el punto de vista biológico. Es decir, hay niveles biológicos de determinación sexual, y en biología se habla del sexo genético. Si una célula tiene 2 cromosomas X, entonces esa célula pertenece a una mujer. Si una célula tiene un cromosoma X, un cromosoma Y, ese es el sexo genético masculino. ¿De acuerdo? Pero eso no garantiza que el organismo, el del individuo, la persona, se desarrolle hasta el final de su vida como hombre o como mujer. Porque hay una serie de fenómenos biológicos que pueden afectar eso normalmente. Es decir, el siguiente nivel es lo que llamamos el sexo gonadal. Hay que ver si estos cromosomas pueden desarrollarse de manera normal sin ningún impedimento para generar las estructuras correspondientes, ovarios en el caso de la mujer, ¿verdad? Testículos en el caso del hombre. Hay, se sabe que hay alteraciones a nivel genético, por ejemplo, tenemos individuos que tienen 2 cromosomas X y uno Y, ¿no? Entonces eso ya es un problema, es una enfermedad, así está, digamos, considerada biológicamente dentro de la biología. Son casos raros, muy aislados, pero pasa. Lo mismo pasa en el caso de sexo hormonal. A veces no se desarrollan los ovarios por cuestiones de tipo ya de cambios, hay genes que no se encienden, hay hormonas que dan cierta reacción a la respuesta, en fin, una serie de fenómenos biológicos de tipo molecular no se pueden desarrollar ni los ovarios ni los testículos, aunque deberían. Entonces ya el sexo gonadal no va a ser el mismo, pero en principio debería ser así. Luego hay un sexo hormonal. Se espera que si uno tiene X y X desarrolles, produzca su cuerpo una serie de hormonas que van a terminar siendo, digamos, ya a grosso modo, van a ser los estrógenos, las hormonas más importantes para controlar el desarrollo corporal, en el caso de las mujeres, o los andrógenos en el caso de los hombres. Ese es el sexo que se conoce como hormonal. Si tenemos esos niveles en ciertos periodos de la vida. El sexo somático es otro tipo, otro nivel de sexo biológico, y tiene que ver ya si se desarrollan además los genitales externos e internos, ¿verdad? Si realmente hay un desarrollo como un hombre o mujer normal o no. También aquí en estos casos hay fenómenos patológicos que la medicina ha ido identificando. En el caso del sexo somático hay que insistir mucho en que tenemos una etapa muy importante, que es en la pubertad. Nos van a generar cierto tipo de hormonas, digamos, el sexo somático está muy asociado, pues muy dependiente de lo que pasa en la pubertad, más como eso. Y finalmente, biológicamente se reconoce otro tipo de sexo, que es el conductual. Es decir, ya si este organismo, que es X y Y, que tiene testículos, que tiene andrógenos, que tiene genitales externos internos, como hombre, que tiene su pubertad, los hormonas adecuadamente, si se comporta además como hombre o no, ¿verdad? En principio se espera que todo esto, si no hay alguna alteración importante de tipo de una variación de una enfermedad, pues eso dé origen a hombres y a mujeres. Algo que hemos descubierto relativamente hace no muchos años es que hay diferencias, hay caracteres sexuales, digamos, evidentemente distintos entre mujeres a nivel de óptico, ¿verdad? Uno lo ve macroscópicamente, en el fenotipo, en la estructura del cuerpo. Pero también los hay en la anatomía. Quiero remarcar ahorita en el sentido de esta presentación una serie de diferencias que existen en el cerebro. Se ha podido medir, se sabe que, por ejemplo, en el hipotálamo, este es el hipotálamo, está regulando el cerebro, aquí estaría, digamos, la frente y acá estaría la nuca. Entonces, en esta región del hipotálamo, esto azulito, los núcleos, hay ciertas regiones, ciertos núcleos de células, ¿verdad?, que se pintan con distintos colorantes, que son mayores en los hombres que en las mujeres. Hay ciertos núcleos que se miden, vamos a ver un poco más en detalle sobre esto. Pues hay ciertos núcleos que en los hombres son más grandes, tienen más células o más volumen que en las mujeres. En el tálamo, ¿verdad?, que es otra región, es toda esta parte del tálamo, hay normalmente un área, la más intermedia, que no se encuentra en los hombres. Los hombres no tienen esa cantidad de ese grupo de células, pero sí las mujeres. En el cuerpo calloso, que es toda esta región, hay dos regiones, el mismo sistema, que son más grandes en las mujeres que en los hombres. En la comisura anterior es más grande la comisura anterior en las mujeres, y en el hipocampo es toda esta parte de aquí. Entonces hay, en general, el hipocampo completo es más grande en los hombres que en las mujeres. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Entonces lo que podemos decir básicamente es que sabemos que a nivel del cerebro, que es el gran rector de la conducta, vamos a ponerlo así, existen diferencias estructurales entre los hombres y las mujeres. Por supuesto que esto lleva a pensar en qué determinantes biológicos existen, se han encontrado, de la conducta sexual. Y sabemos que en esencia lo que biológicamente se denomina conducta sexual, que tiene que ver con la atractividad, la búsqueda y cortejo, la posesividad, la actividad copulatoria, la receptividad, en fin, es hombre o mujer, está básicamente motivada y depende mucho en su ejecución de niveles de distintas moléculas, estrógenos, progestinas, andrógenos, hormonas de insecto, citocina, corticoides, en fin, una serie de moléculas, hormonas y otras, neurotransmisores también habría que añadir, que de la forma en que funcionan, la cantidad que se tiene, los momentos a lo largo del día, del año, del mes, en los que uno tiene, van a modificar de cierta forma la conducta sexual típica en un organismo heterosexual, de un hombre o de una mujer, ¿de acuerdo? Dentro de ciertos límites, tampoco vamos a decir que es algo tan... ahorita vamos a entrar un poco más a fondo, pero entonces, en principio, eso es lo que la biología sabe, eso es lo que nosotros sabemos, grosso modo, de la conducta sexual, heterosexual, en hombres y mujeres. Pensándolo así, pues entonces la pregunta es obvia. Bueno, ¿y existen determinantes biológicos de esta conducta típica, de esta conducta extraña que llamamos homosexual? Frente a esta pregunta, que se ha hecho mucho, y de hecho se hizo desde muy muy temprano en la investigación de este tipo de cosas, Aristóteles ya tiene un trabajo sobre ello en Grecia, a principios del siglo XX, 1936, un doctor, el Dr. Pfeiffer, en los Estados Unidos, sacó un artículo muy interesante en una revista de anatomía. Y en ese artículo y muchos otros de otros investigadores, pero él fue el más importante de aquella época, él mostraba que si uno tenía animales, ¿verdad? Si ustedes tienen ratas, ¿qué hacen con ratas? Y ustedes a las ratas le inyectan hormonas, por ejemplo, estrógenos, típicas hormonas, digamos, femeninas, vamos a ponerlas así. Ustedes le inyectan estrógenos. provocan un cierto tipo de reacción. Él medía uno en particular, ¿qué tanta hormona luteinizante genera? Entonces decían, los hombres, si uno les inyecta los estrógenos, tienen este patrón. Si a las mujeres uno les inyecta, en las ratas, a las hembras, tienen otro patrón distinto. Él encontró eso. Y encontraba que si alteraban los niveles de hormonas en los cuales crecían los fetos, o esas ratitas recién nacidas en un cierto periodo después del nacimiento, alteraban los niveles a los que los exponían de hormonas, después ya cuando crecían, la respuesta a esa radiación era diferente. ¿Sí? En el caso de las ratitas machos, se le metía hormona, estrógenos, digamos, ¿verdad? Y le cambiaba cuando era pequeñita, cuando estaba a punto de nacer o recién nacida, le metía muchas hormonas de tipo femenino a la que iba a ser macho. Después reaccionaba, ya que era grande la ratita, frente a la prueba, como si fuera una rata hembra, aunque era macho. Entonces, estas ideas, hicieron muchos experimentos de esos. Este señor, Gunther Dorner, trabajó, fue director del Instituto para la Tecnología Experimental de Berlín, allá en Alemania, durante 35 años fue director. No es cualquier instituto, esto quiero remarcar mucho. En este instituto se descubrieron muchísimas hormonas, la luteinizante se descubrió ahí, por ejemplo. La primera prueba de embarazo se inventó ahí. Entonces, es un instituto que tiene gran tradición científica. Y siendo el director, durante muchos años, apoyó este tipo de investigaciones para muchos motivos, ¿no? Entre otros, en algún momento dijo, bueno, ¿y la conducta homosexual tendrá algo que ver? Ya cerca, el artículo este lo publicó el primero sobre este tema, lo publicó en el 75. Entonces dijo, bueno, voy a agarrar homosexuales, heterosexuales y transexuales y les voy a meter, ¿no? Vamos a ver cómo responden a la inyección, a ver qué pasa. Y entonces dijo, ay, cuando yo le meto la inyección a los homosexuales, hombres, se parece su respuesta más a la de las mujeres que a la de los hombres. Entonces eso quiere decir que su estructura cerebral debe haber estado sujeta cuando eran pequeñitos, cuando eran fetos o cuando acaban de ser recién nacidos, a condiciones hormonales diferentes, más como de mujer, y por eso responde así. Y entonces salió la famosa hipótesis que es de él, la hipótesis de que el cerebro de los homosexuales es un cerebro femenino, no sé si la han escuchado, pero él fue el que la desarrolló. Ahora, él publicó ese artículo en el 75, en 1900, y todo esto que les voy a ir pasando ahora sí, quisiéramos énfasis, es lo que yo quiero hacer, en la metodología que se usa, los resultados que se obtienen y las posibles interpretaciones que tendrían, no solo las que dan los investigados. Entonces, el doctor Dorner lo que dice en ese artículo es básicamente eso que les digo, que tienen cerebros femeninos, los homosexuales, hombres, es lo que pudo hacer. Pero un poquito después, 10 años después, en el 85, otro investigador importante sacó en Holanda, sacó un artículo donde hacía lo mismo y decía, ve, no pasa nada, yo hago exactamente lo mismo, escogí con mucho cuidado a los sujetos y son igualitos, los homosexuales hombres y los heterosexuales hombres responden idénticos. Entonces cuento lo que dijo. Porque todas las diferencias que podemos ver están dentro de lo que se llama el factor de dispersión, o sea, estadísticamente no son representativas. Entonces el señor Dorner, el doctor Dorner, 3 años después, este artículo es del 88, en los Archives de Conducta Sexual, una revista científica, publica, dice, bueno, sí es cierto, si nada más usamos los datos que hizo el doctor Gruber en Holanda, pues no hay diferencia. Pero si juntamos los míos de aquel artículo con los de él y reacomodamos, fíjense cómo sí, entonces sacó este artículo. Esa teoría, este artículo, fue muy importante, todavía hay algunos la creen, pero en un sentido estricto fue muy importante hasta este siguiente artículo. En el año de 1990, muy recientemente, en una revista que se llama Brain Research, Investigación del Cerebro, este muchachito, Michael Hoffman, estaba de alumno postdoctoral de aquel señor, el doctor Schwab, Dick Schwab, hizo un descubrimiento muy interesante. Y Frank Schwab había estado trabajando en muchas otras cosas. Miren, ellos estaban trabajando en Alzheimer. Ellos estaban interesados en entender por qué una región del cerebro, ¿sí?, el núcleo supraquiasmático, de hecho el núcleo supraquiasmático del cerebro, vamos a mostrarles, aquí tenemos el cerebro, entonces esto que está en verdecito, esta parte pequeñita del hipotálamo, supraquiasmático. Él había encontrado que cuando una persona que tenía Alzheimer, también gente grande, le hacían una autopsia y cortaban el cerebro y medían cómo estaba su núcleo supraquiasmático, lo que veían es que era más pequeño. Eso es importante porque ese núcleo tiene que ver, está muy, muy relacionado con los ritmos circadianos en la biología, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver con conductas estacionales, de día y noche, todo eso en los seres humanos. De tal forma, y en animales sobre todo, de tal forma que dijo el doctor Schwab, pues vamos a hacer lo mismo con otras demencias. A ver si le pasa a todos los que se vuelven locos, pues algo les pasa ahí, ¿no? Y entonces dijo, pues el complejo de demencia del SIDA, a los enfermos de SIDA, a algunos les da algo que se llama complejo de demencia, pues eso también produce lo mismo. Entonces agarraron cerebros. ¿Cuántos cerebros agarraron? Que también es importante. Juntaron 34 cerebros en aquella época, en los años 90. Y de esos nada más son 10 cerebros de homosexuales. 6 de homosexuales, que no, de 6 de pacientes que murieron de SIDA pero que no eran homosexuales, y 18 de hombres que él supone que eran heterosexuales. No hay forma de saberlo. Entonces, con eso, que no, lo que están haciendo es agarrar a los hospitales, pedir que les regalen los cerebros. Ahí en el archivo no dice que es homosexual, con eso. Entonces, lo que se dio cuenta este muchacho Michael Hoffman, ¿no?, fue que el núcleo supraquiasmático era más grande en los cerebros de los supuestos homosexuales que en el cerebro de los hombres que se suponía que eran heterosexuales. ¿Qué se hace? Nada, para que ustedes tengan la idea del trabajo que se llama. Ahí tiene el núcleo supraquiasmático, aquí tiene una fotografía del núcleo. Todo esto de aquí a acá mide un milímetro, ¿ok? Lo que se supone que es más grande, y de hecho se tiñe, se pasa con estos puntitos. Esos puntitos son neuronas, son células que generan vasopresina, y se pueden ver así porque les echa una nueva sustancia que florece o la pinta. Entonces ese es el núcleo supraquiasmático. Y la diferencia es que los hombres heterosexuales, según este artículo, mide un milímetro, vamos a decir, y en los homosexuales mide 2 milímetros, ¿no?, cúbicos. Por supuesto, ya cuando contamos, porque además se ponen a contar cuántos puntitos ven ahí, ¿no? Entonces dicen, la diferencia está en que es que los hombres heterosexuales tienen como 7000 neuronas de estas y los homosexuales tienen como 15000, más o menos, ¿no? Por supuesto que esos estudios tienen muchos problemas en el sentido de si de verdad estamos contando bien, y sobre todo si de verdad estamos calculando bien entre un milímetro y dos, pero bueno, vamos a suponer que se hace eso, ¿sí? Lo que es importante, lo que sí es fundamental, es que el doctor Schwab dijo, bueno, vamos a ver otra región del hipotálamo que sí sabemos que depende del sexo. De hecho, así se llama. El núcleo sexual dimórfico tiene que ver con el sexo. Es distinto entre los hombres y las mujeres. Y él lo que encontró es que los heterosexuales y los homosexuales hombres tenían el mismo tamaño. Entonces dijo, pues miren, de hecho, así, ese artículo que les acabo de poner, eso es lo que concluye. Dice, no es cierta la hipótesis del doctor Droner de que los cerebros de los homosexuales son iguales a los de las mujeres, porque cuando nosotros medimos este núcleo de dimórfico sexual, son del mismo tamaño. Entonces, según nosotros, esta hipótesis es falsa. Pero además encontramos esto que está raro, ¿no? Entonces, habría que ver por qué. Porque el núcleo, este núcleo de supraquiasmático, pues no está muy relacionado con el sexo formalmente, ¿no? Pero entonces llega este señor, en 1931, al año siguiente, el doctor Simon Levey. Él es del Instituto SAR para estudios biológicos. Yo no sé si usted sabe hablar de Jonas SAR, pero él fue el que inventó la vacuna contra la poliomielitis. Se hizo muy famoso, se ganó el premio Nobel, pero se hubiera merecido. Y él fundó un instituto en San Diego, que el objetivo era, fíjense, el instituto nada más tiene, al inicio, este está peor, pero ellos tenían 9 premios Nobel, ¿no? Ustedes iban de puerta en puerta, cualquiera de ellos era premio Nobel. Porque los invitó para que permanecieran en ese instituto pensando en los grandes problemas de la biología, tratando de generar ideas, y para eso les pagaban. Entonces, en ese sentido, este señor Simon Levey, pues no es cualquier investigador, fue contratado porque se considera muy importante. De hecho, hizo cosas muy importantes en la cuestión de la óptica, del ojo, ¿no? Cómo funciona el cerebro, en fin, la visión. Pero él se enteró de los estudios que estaba haciendo otra persona, ahorita vamos a ver, otro doctor, se llama el doctor Worski. Él se enteró que otro doctor había encontrado, bueno, ahorita que lleguemos se lo mencionamos, pero que había diferencias en otra región del cerebro, otra vez en otras. Entonces, él es homosexual, Simon Levey, si es homosexual, le dijo, ¿y qué pasará? Pues aquí tengo cerebros, estoy trabajando con una cosa cercana, pues vamos a medir, a ver cómo están los cerebros de homosexuales, se murieron de SIDA, en 4 regiones del hipotálamo, ¿no? Entonces vamos por aquí. Dice, en cuatro regiones también de esta parte, de la amarilla. Y entonces encontró que en tres de ellas no había diferencia entre... Fíjense cuántos cerebros usó. Él usó 19 cerebros de hombres homosexuales, otra vez porque se murieron de SIDA y dijeron que eran homosexuales. 16 cerebros de hombres heterosexuales y 6 de mujeres heterosexuales, pero suponen que son heterosexuales, eso no sabe. ¿No? Nada más. En el archivo no dicen que fueran otra cosa. Ahora, ¿qué hace él? Agarra esta parte, esos cuatro núcleos pequeñitos, los núcleos de esa región se llaman, déjenme ver, ahí dice, son los núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Entonces, toma cuatro grupos de neuronas de ahí, y la rebana, tomen un milímetro, dividen el milímetro en mil partes, entonces en rebanitas de tres de esas partecitas, ¿no? De tres micras. Entonces va rebanando así, entonces va contando y luego reconstruye por computadora cuál es el volumen y termina diciendo, bueno, en tres de esos cuatro núcleos no hay diferencia. Los cerebros de hombres heterosexuales y homosexuales son iguales. Menos en uno. Hay uno de esos núcleos donde, como dice aquí el artículo, sí encuentro que el doble de tamaño de ese núcleo está en los hombres heterosexuales. O esto de otra forma, las mujeres y los homosexuales lo tienen la mitad de tamaño. ¿Sí? Es más chiquito. Gracias. Hay muchísimas cosas que pensar. Entre ellas, no, luego lo vamos a hacer las preguntas, pero básicamente yo quisiera remarcar aquí, es que solo lo encontró en uno de esos lugares y no sabemos por qué, pero en los otros tres no. Sin embargo, su resultado fue muy famoso y ha escrito un chorro de libros. En español hay uno, ahí en ese editorial viene, yo creo que se llama El Cerebro Sexual, una traducción, uno de sus libros. Porque él ha escrito muchísimos libros, eso lo van a encontrar en todos lados, ¿no? Y ha escrito libros en el sentido de que se le considera él como el primero que encontró diferencias, ¿no? Sí, ¿no? Los periódicos, o sea, él fue el primero que encontró diferencias entre el cerebro de los homosexuales y de los heterosexuales. Pero la verdad es que solo son esas cuantas micras, ¿no? Del cerebro, nada más los que él encontró, y en uno de cuatro. Después se fue el Instituto SAR y fundó un instituto que hoy se llama el Instituto para la Educación de los Homosexuales y las Lesbianas, que es su primer director. La que sigue. Y él se inspiró en los trabajos de este señor, de Roger Gorski. Roger Gorski está en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y Gorski publicó en el año de 92, es que la comisura anterior, otra región del cerebro, era, como ya les había mencionado, era un poquito más grande, el doble de tamaño en la mujer que en el hombre. Entonces, Levey hizo aquellos estudios y él dijo, ay, ¿por qué no se me ocurrió? Debí de haberlos hecho. Y cuando los hace, para los homosexuales, como lo ha dicho el otro, ¿qué es lo que encuentra el doctor Gorski? Toma 34 cerebros de homosexuales, 75 de heterosexuales y 84 cerebros de mujeres, porque él, de hecho, se había pasado 8 años juntando cerebros. Sí. Tenía un stock grande. Y lo que encontró es que esta región de la comisura anterior del cerebro era un poquito más grande, 18% más grande, en los homosexuales que en las mujeres. Y 34% más grande en los homosexuales que en los heterosexuales. Entonces, ese dato es interesante. No es igual a las mujeres ni al de los hombres. Es más grande que ese pedacito, esas otras partes. ¿Verdad que sí? Finalmente llega este señor, Dean Hammer. Él es actualmente director del Laboratorio de Estructura Genética del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. La gente con mucho poder en el área de salud de los Estados Unidos y con muchísimo trabajo en muchas áreas de la ciencia en Estados Unidos. Pero Hammer tiene un enorme problema. Hammer es un biólogo extraordinariamente reduccionista. Entonces Hammer dijo, yo acabo de descubrir todo esto, pero además encontró algo más. Dice, ahora vamos a ver qué pasa con los genes, como yo trabajo con genes. Nadie ha pensado que Hammer sea homosexual, pero mucha gente dice que él también es homosexual, así como Simón Levey. Entonces dice Hammer, vamos a estudiar, porque eso fue lo que hizo, como él estaba en el Instituto de Cáncer, y entonces en el Instituto de Cáncer hay muchísimas encuestas a nivel nacional, Estados Unidos, en fin, tenía los datos de 114 familias donde había homosexuales. Entonces agarró todos estos datos de las 114 familias y seleccionó de todas esas familias un número más pequeño, me parece que fueron 84 familias. Y de todas esas familias, él dijo, en estas familias hay homosexuales, y cuando yo veo a sus parientes, por ejemplo, en un sentido estricto, a las mamás, a las hermanas de las mamás, veo que las hermanas de las mamás de los homosexuales también tuvieron hijos homosexuales. Así que yo deduzco que si hay un gen de homosexual, se está heredando del lado materno. Así que vamos a sacarles el cromosoma X a todos los homosexuales de estas todas las familias, y hay algo que se llama marcadores polimórficos. De alguna forma podemos ver que se parece un cromosoma a otro entre dos personas, y eso varía según raza, en fin. Entonces vamos a ver luego además si encontramos, si tienen algunos polimorfos parecidos en los genes. Y publicó este artículo en una de las dos revistas más importantes del museo de las tres, la Science, en el 93. Él dice, encontré el gen de la homosexualidad. ¿Sí? Agarré y hice lo que les acabo de decir, ¿sí? Y entonces marqué y me encontré con que de todos los homosexuales hay una alta, comillas vamos a decir, pero hay una alta coincidencia estadísticamente representativa en la parte, casi en la puntita del brazo mayor del cromosoma X. Por ahí, en esos 4 millones de pares de bases, ahí está el gen de la humanidad. ¿Sí? Ese fue su gran resultado. Ahora, por supuesto, escribió libros, dos de ellos están traducidos al español, El misterio de los genes, de Vergara Editores, y El gen de Dios, de Dan Harmon. ¿A dónde voy a hablar del gen de Dios? Bueno, eso es peor todavía, porque déjenme explicar. Y bueno, su trabajo, este es del gen de la homosexualidad, este es otro libro que se llama La ciencia del deseo, que es el museo traducido al español. Pero el gen de Dios es interesante, porque este trabajo ni siquiera lo publicó en una revista científica, sino que tenían ahí un chorro de encuestas sobre fumadores. Entonces, en las encuestas de tipo psicológico había una serie de preguntas que se hacen para evaluar, por ejemplo, la autoimagen y otras cosas. Entonces, de las preguntas que se hacían en la encuesta de psicología, dijo, a ver, vamos a ver, yo estoy seguro que si uso los datos que tengo aquí de esta encuesta sobre fumadores, puedo calcular más o menos, como además tengo los datos genéticos de ellos, puedo ver cuáles de ellos dicen que creen, y vamos a ver en qué se parecen, ¿no? Entonces dicen que creen, no necesariamente en el Dios cristiano, o sea, en cualquier cosa, ¿no? Entonces si creen en algo, una cosa mística, bueno, entonces vamos a hacerles un estudio genético, y vamos a ver dónde está el gen. Por supuesto, eso ninguna revista lo va a publicar en serio, así que lo publicó en forma de libro, ¿okay? Ahí está, el gen de Dios. Queda bien, pues, luego nos platicamos con detalle qué te parece. Finalmente, casi acabamos. Mark Breedlove y Cynthia Jordan, allá en la Universidad de... Bueno, ellos estuvieron en Berkeley, pero ahorita están en la Universidad Estatal de Michigan. Publicaron en Nature, que es quizá la revista más importante, el semanario científico más importante del mundo, este estudio que se llama La razón de la longitud de los dedos y la orientación sexual. Yo no sé si ustedes saben, pero déjenme contar esa cosa oscura hace poco. Dicen, puede ser que ahí se haya. Si ustedes miden cuánto mide su dedito índice y su dedito anular y lo comparan, resulta que en las mujeres los dos dedos, el índice y el anular, son casi del mismo tamaño. Pero en los hombres el índice tiende a ser un poco más corto. Ahora, quien descubrió esto dijo, esto es una característica también del dimorfismo sexual. O sea, si son los hombres y las mujeres. Entonces, pues se le ocurrió a mi querido Mark Lidlow, que es también homosexual, dijo, pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué no medimos en heterosexuales, hombres, en lesbianas, en homosexuales, verdad? En heterosexuales mujeres, y vemos cómo están sus dedos, a ver si se parecen más entre sí, ¿no? La que sigue. Bueno, ese es su equipo, este es el equipo que trabajó con esas cosas, sigue trabajando, ¿no? Ahí está, vamos a continuar con nuestra... Quisiera poner a su consideración una solicitud que ha hecho la profesora, la maestra Marina Maldonado, que pudiéramos tomar ese tiempo que resta antes de las 2 para que hagamos un diálogo, y con la invitación para que tengamos un segundo encuentro, quizá de aquí a algunas semanas, quizá después de Semana Santa, estamos contemplándolo y podamos reintegrar y retomar esto, y también pueda tener la participación de la hermana Alma y, si es necesario, algunos otros expositores para continuar tratando el asunto. Bueno, vamos a escuchar. Levante la mano los que han de preguntar para que dé la palabra. Enrique, ¿alguien más? Sí, muchas gracias. Soy Enrique Cervantes, gestor de negocios de Litería. A través de los tiempos hemos escuchado toda la problemática de este movimiento con hay homosexuales que han sido cambiados, transformados, como el testimonio de nuestro hermano Farías. Se ha incrementado mucho que los gays también conozcan de Jesucristo y se han establecido iglesias evangélicas gays. Yo supe de una aquí en México, evangélica, no presbiteriana, en donde llegan los gays y las lesbianas y tienen culto y alaban a Dios, leen la Biblia, cantan. El pastor inclusive es un pastor casado, pero no hay ninguna situación de reconvención o para que se restauren a una situación normal. Entonces, yo quisiera que comentaran un poquito acerca de eso, por favor. Muchas gracias. ¿Te acuerdas? Bueno, desde mi punto de vista muy personal, evidentemente, ya lo decía Dani, la iglesia no toma una postura realmente frente a este problema. La postura más frecuente es de rechazo total. Yo personalmente, por mucho tiempo, podría decirse que fui homofóbica, pero por la gracia de Dios que he conocido en el proceso de consejería, toda esta oportunidad que Dios nos brinda a todos de haber formado una autoimagen en un mundo caído, pero con la venida del Señor Jesús, Él quiere restaurarnos a todos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros como cristianos, como convertidos, creo que tenemos que tener amor y pastorear a todas esas personas. ¿Qué hago yo en mi consulta privada? A mí llegan y me dicen, soy homosexual, pero ¿sabes qué? Me siento muy bien y no quiero cambiar. Vengo porque me mandó mi mamá. Ok, no te voy a cambiar yo para empezar. El único que te puede transformar es Dios. Pero yo te puedo ayudar a entender las raíces de tu problema. ¿Quieres seguir viniendo? ¿Quieres saber por qué tomaste una decisión diferente al grueso de la población? Pues que sí. Obviamente yo oro mucho porque sé que es el Espíritu, somos colaboradores del Espíritu Santo y es el que va a hacer la obra en el corazón de las personas. He tenido resultados favorables en algunos, he tenido otros que no es escrito. O de plano los he tenido que derivar a un pastor masculino de su propio sexo, si es hombre. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan del amor sano de alguien de su propio sexo. ¿Sí? Eso es lo que en mi experiencia personal creo que podría compartir, hermano. Pero ¿qué está sucediendo ahí? Yo no sé cuál sea la visión del pastor que está recibiendo homosexuales y lesbianas, pero no podría juzgarlo ni criticarlo, ¿me explico? Porque el Señor nunca le cerró las puertas a nadie. El Señor permitió que todos entráramos, ¿sí? Los que quisiéramos. Habrá muchos que lo rechazaron, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibimos nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No sabemos realmente quién si es hijo de Dios y quién no es, ni siquiera aquí podría yo decir quién verdaderamente es convertido o no, ¿verdad? Entonces yo creo que Dani dijo una cosa, no juicio, no crítica, no condena, y esa es una parte importante. Cuando yo trato obviamente a alguna persona, evidentemente yo lo llevo a reconocer que su condición no es agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Porque esa también es nuestra tarea, no apapachar el pecado. Y ante nuestros ojos, bíblicamente, el homosexualismo, el echarse hombres con hombres y todo esto, es un pecado, como lo es el incesto y todo y muchos otros que dijeron, ¿verdad? La fornicación, etc. Entonces, en ese sentido, yo no podría decir si está bien o no está bien. Políticamente aquí entra otro elemento muy importante. Los medios de comunicación están favoreciendo muchísimo. ¿Para qué? Pues es una forma de mediatizar a la sociedad y es una forma de crear conflictos. Pero creo que lo más importante, yo diría, no es ahorita cómo está la situación, sino como padres, como familia, cómo debemos evitar, que ese era el enfoque que yo, y que de alguna manera la maestra tocó muy bien, cómo podemos evitar que se sigan reproduciendo estos patrones de comportamiento. Creo que es un papel muy importante y que las iglesias deberían de tomar esa participación, ¿no? Hablarse de todo, hablarse de homosexualismo, de drogadicción, cosas que muchas veces no se tocan en las iglesias. Las iglesias por eso nos tachan de homofóbicos, la verdad. Pero realmente creo que no es eso lo que nos gusta que se diga de nosotros, sino que es una problemática social, porque además sabemos que el 80% de los homosexuales no viven a plenitud, no son felices, y Dios quiere que vivamos la vida en plenitud. Entonces yo creo que tendría que conocer, para poder evaluar esta situación, pues la visión del pastor, ¿no? En un momento dado, ¿cuál es su propósito? Porque él también puede decir, bueno, es que yo estoy aquí llevando a la gente al conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios es el único que puede hacer que la venda caiga de los ojos en las personas que estamos llevando un comportamiento inadecuado. Perdón si me extendí. Muchas gracias. Pues yo, como no soy de ninguna religión, pero sí creo en Dios, y lo veo de otra manera. Yo pienso que si esto se está dando en algunos lugares, como usted señala, es como una derivación precisamente porque la iglesia en sí lo está favoreciendo. O sea, si la iglesia no tuviera una iglesia en general, o sea, en cualquier religión que esto suceda, si no tuviera una actitud negativa para con las personas homosexuales, no tendría por qué salirse, no tendría por qué formar otro lugar, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que hace muy mal, porque a mí me parece que es pues una hipocresía y una ignorancia. ¿Por qué es una ignorancia? Porque existen muchos elementos en todo el mundo y que además no necesita uno ir fuera del mundo. Basta con que uno interrogue a las personas para que uno se dé cuenta de que eso está pasando en las familias y de que está pasando toda una serie de situaciones que son graves. Entonces, si una iglesia no puede reconocer que esa gravedad se está dando en los seres humanos y que se está ocurriendo en estas sociedades, entonces, ¿cómo va a poder incidir en esas sociedades? No puede. Entonces, yo creo que la única forma de que una iglesia realmente pues incida en su población es asumiendo los problemas que esa población tiene. Y entonces, en lugar de alejarlos, en lugar de formar grupos, subgrupos ajenos, es englobarlos y darles su plena cabida. ¿Por qué? Porque, bueno, desde mi punto de vista, ¿quién puede estar manchado? Pues no hay nadie que tenga pecado, ni nadie que esté manchado. Bueno, desde mi punto de vista, yo no ubico a nadie como un pecador, yo no lo ubico así. Ni ubico a nadie como alguien sucio, más que por sus actos, ¿verdad? Si hay una persona, para mí es más sucio y más terrible un político corrupto que un pobre hombre o mujer que tienen una preferencia homosexual y que a lo mejor no están haciendo daño a nadie. En cambio, ese político está haciéndole un daño al país brutal. Entonces, para mí, eso es mucho más grave que cualquier otra situación. Entonces, yo creo que seguir, o sea, favorecer eso, es favorecer que las personas se sientan que algo tienen mal y que tienen que ser etiquetadas o que tienen que ser marginadas. ¿Por qué? Yo les digo muchas veces, y lo creo así, un hombre homosexual es mucho más decente muchas veces que un heterosexual. Eso no es cuestión de preferencia, es cuestión de conductas, de actos, de conciencia moral. La decencia no tiene nada que ver con la preferencia. La decencia es otra cosa, la preferencia es otra cosa. O sea, la preferencia puede en un momento dado estar haciendo actos amorales, pero no es por la preferencia, es por el sujeto o por la persona. Muchas gracias. Digamos, yo tengo la formación científica y teológica, entonces voy a responder esa pregunta desde las dos. Científicamente es evidente que hay cambios minúsculos, si usted quiere, pero hay algunos patrones distintos en el cerebro, eso no, a mí no me queda duda, entre los heterosexuales y los homosexuales. La pregunta es ¿por qué? Y yo no puedo responder a esa pregunta de la ciencia porque en el estado actual del conocimiento es imposible. Nos faltan a lo mejor 200 años o a lo mejor más para tener una pequeña respuesta. Pero lo que sí puedo hacer es usar la teología. Entonces, cuando yo voy a la teología, no sé si usted, alguien por aquí recuerda el primer capítulo de Romanos, pero el primer capítulo de Romanos que me leyó un poquito el decano al iniciar el evento, tiene un versículo tremendo. De hecho, me gustaría, ojalá lo lean después, pero vino precisamente a colación. ¿Alguien se acuerda de Romanos 1.28? ¿Qué dice? De memoria, luego hay gente que se lo sabe. ¿No? Dios mismo entregó a naciones vergonzosas a hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque no lo tomaron en cuenta. Fíjense, eso es hermoso. La traducción varía según la Biblia, pero ese es el versículo. Ese que lo dice. Dios mismo entregó, permitió, ¿sí? Y luego el griego, lo vemos aquí como pasiones vergonzosas, pero en un sentido estricto, el griego lee ahí, adokimon nun. Esto de que Dios entregó no está en muchos manuscritos. Si hicieron, por ejemplo, en el Sinaítico o en el Alejandrino, no está la palabra Dios. Pero sí está prácticamente en todos el adokimon nun. Y muchas veces se traduce eso como una mente, porque eso es lo que dice el griego, una mente reprobada. Ahora, fíjense qué interesante. Si ustedes estudian, tengo aquí unos años de teología, pues hagan el esfuerzo de muchachos. Si ustedes estudian el capítulo este de Romanos, van a ver que hay una parte, precisamente la parte que habla de homosexualidad, donde empieza a discutir mucho sobre la razón, sobre la mente, tanto en su vertiente de nous como su vertiente de corazón, ¿sí? En ambos, con ambas palabras, empieza a hablar y a decir, fíjense, porque ustedes en su mente no pasó esto, y porque ustedes con su corazón, con su carne, no pasó esto otro, y por ustedes con su mente, y termina en ese 28, hace un énfasis en ese 28 diciendo, y por eso los entregó una mente a un adokimon. Ahora, ¿cómo puedo traducir ese adokimon? La raíz de adokimon tiene que ver con pensar, con razonar de cierta forma. Así que desde la teología yo solo puedo leer, les permitió, ¿sí?, razonar de una forma equivocada, de una forma que no es correcta. Y esa, una forma de pensar, desde mi punto de vista, se puede cambiar. Así que yo creo, mi simple punto de vista extendido desde la teología, no solo por este versículo, pero usando este como ejemplo, es que por supuesto que se puede cambiar. Creo que Romanos es exactamente, lo está diciendo, lo que encuentra la ciencia el día de hoy. Sí hay cambios a nivel mental, pero esos son cambios que tenemos la obligación, si queremos, de modificar. Pero es muy bien. Bueno, la título que se puso sobre el homosexual nace o se hace, yo nomás así digo, así en breve. En mi experiencia, yo no decidí, jamás decidí que naciera homosexual, pero si la ciencia me dijera que sí, yo no lo decidí. Pero lo que sí puedo, ahorita categóricamente lo digo, puede ser. Entonces yo decido no ser homosexual, pero yo no en la sociedad. Ya me marcó, ya me dijo, entonces yo digo, ¿saben qué? Pues dice que no. La Biblia me dice que puedo ser diferente, entonces yo a eso me agarro. Entonces a mí me dice el soporte tremendo de Papá Dios. Entonces dejé de serlo. ¿Lucho con ella? Sí. Pero mis sentimientos y emociones no me demandan, no me mandan, yo los mando a ellos. Que la opción me dice, mira, está un hombre muy guapo, que te son de que te gustan, pues fíjate que sí, estará muy bien, pero no es para mí, y para él de contar. Y no me siento culpable delante de Dios. Señor, gracias, que porque puedo tomar decisiones en no seguir una vida homosexual. Gracias, es tuyo, juntos lo hacemos. Y esa es mi convicción. Ahora, en cuanto a la cuestión teológica, que están diciendo los hermanos, con todo el respeto que me merecen, que tienen homosexuales en sus iglesias ya como un estilo de vida, hay una teología llamada Rogel, muy interesante su teología. Y ustedes como estudiosos, es necesario que la vean, que la estudien. Son 7 versículos de la Biblia donde habla de la homosexualidad y vean lo que dicen estas personas. Y si son analíticos, claro que están haciendo análisis exegético de la Biblia, gramatical, lenguaje histórico, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta lo enriquecedor que es y que la Biblia jamás va a avalar. Ahora, la teología pro-gay no tiene eso. O sea, como que viene ya con ese prejuicio de decir ya nacimos así y decimos que sí es cierto porque Jonathan y David fueron novios, fueron amantes y que hacen los coites, que no, que son los homosexuales, que nacieron homosexuales y quisieron ser heterosexuales y toda la cambian, toda la teología la cambian. Es interesante escucharlos. Sí, es interesante. Sin hacer juicio, ¿no? O sea, simplemente saber qué es lo que dicen. Ahora, los chavos estos que prefieren el pastor, que abrazan la teología, que yo ya lo escuché, y los hermanos bautistas me dio mucha tristeza escucharlos. gente con altos doctorados teológicos en Europa. Me salí llorando un día de una conferencia de ellos mismos, diciendo, hablando toda esta aberración. Dije, Dios, entonces estoy equivocado yo. Resulta que yo, entonces me equivoqué al haberme casado, estar feliz con mi esposa, amo a mis hijos, predico la restauración, predico a Jesús que transforma vidas. Entonces vienes a estos y me dicen que tengo que volverme para atrás, porque es mejor ser gay que haberme casado. Entonces el que estoy mal soy yo, porque nací homosexual, siendo arsenoscoites, entonces como si quiero ser homosexual, estoy en pecado. Entonces, y debato con uno de los grandes conferencistas ahí, en privado, y le dije, ¿sabes qué? Te pongo un tache, estaba en el mundo, me has desilusionado de mi teología. Discúlpame, porque tú me dices a mí que yo estuve este mal, y ustedes lo que dicen también que está bien. Y en nombre de Dios te digo, arrepiéntete y yo soy duro que esta teología. En el nombre de Jesucristo te lo digo con amor y respeto. ¿Y sabes qué me dijo? Ellos dicen que nacieron gay. Ajá. Sí. O sea, y son gente predominante. Cuando hablan de los pasajes de Lot, no, para nada tienen que ver que era la sodomía o la violencia sexual de los sodomitas. Nada, o sea, nada acusa al homosexual dentro de la teología. Al contrario, va a hablar eso. Entonces, por eso hay hermanos bien lindos, bien respetuosos, que han abrazado esta mentira y la predican en sus iglesias. Entonces ahora tienen a un grupo de gente gay que ama a Jesús, hablan en lenguas, aman a Dios y viven su vida como homosexual, siendo fieles uno al otro. Por eso los enseñan, no sean promiscuos solamente. Todo aparentemente bonito. Y de eso está creciendo, está la iglesia metropolitana, está ahí por el centro, y tiene varios grupos así. Yo ya fui a conocer y los escuché dando enseñanza. Me impactó, gente estudiosa y preparada, pero no se hacen presencias con Dios. Entonces, lo que dice, bueno, aquí hay decisiones. Esta gente decide esto, lo lamento. Yo decido creer a Dios, a como creído. Y es donde vamos a respetar las decisiones de cada quien. Yo no las condeno ni las juzgo tampoco. Pero pues, entonces, ahí en el juicio de Dios, pues veremos quién es quién y quién se hizo mal, quién se hizo correcto. Sí, ¿no? Muy amable. Sí. Gracias a todos. Yo específicamente la doctora en la exposición que hizo es que cuando los niños se les dice que eres maní, que eres joto, pero que dijo en un momento como que después ellos empiezan a buscar a que se les diga. No buscan a que se les diga, sino que ellos más bien les crea una gran inquietud, ¿verdad? Una gran inquietud de saber qué es eso, o por qué les están diciendo que son ellos. O sea, tratan de averiguar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué soy, o por qué dicen que yo soy así? Y empiezan a escuchar información, ¿verdad?, del pueblo, de la colonia, de donde sea, de quiénes son los gays. Entonces empiezan ya atacados, se puede decir. Entonces empiezan, por eso es que dicen que yo soy marica, ¿verdad? Y entonces ya empieza él mismo a calificarse, ¿verdad? Y a ubicarse, como que entonces tal vez sea real lo que el padre está juzgando en él. Una pregunta, de lo que quisiera pues que el homosexual pues no nace, ¿no? Como se hace a través de la violencia familiar, social. Entonces, en un proceso de restauración de una persona homosexual, ¿cuáles son todos los elementos que son necesarios para su restauración? Bueno, en primer lugar, eso de restauración, pues ya estaría como que se necesita cambiar la pared, ¿no? La pared está mal, hay que restaurarla. Depende, porque puede ser que el proceso se haya sido tan profundo, es un proceso tan acertado, con la persona esté ubicada y adaptada a él. Entonces, no se tiene que restaurar nada. Pero hay veces en que eso se lo dice una persona que no es de la religión, sino yo más bien médica, ¿verdad? Porque desde un punto de vista religioso, bueno, será otro punto de vista, definitivamente. Yo como médico le diría, y con la experiencia de ver pacientes realmente, que hay pacientes que llegan y están realmente mal consigo mismos. Cuando acaban una relación sexual, por decir algo, se quedan más a disgusto consigo, ¿verdad? Se molestan más consigo mismo. se sienten sucios, o sea, se sienten mal. Entonces, esos pacientes no están adaptados a la homosexualidad. Entonces, en esos pacientes hay que darles apoyo psicológico para que ellos vayan buscando si realmente ellos identifiquen, primero que identifiquen qué los llevó, como decía la psicóloga, qué los llevó hasta allí. Ya que lo identifican, entonces ellos tienen que definir, ellos tienen que definir si desean salir de eso, si desean hacer un cambio, porque no están a gusto, se sienten mal. Si ellos lo deciden y realmente son las personas que definen lo que quieren hacer, entonces adelante. Entonces sí, la persona, como en el caso del pastor, puede decir, bueno, yo ya no quiero ser homosexual. Y entonces está perfecto. ¿Por qué? Porque él no toma la decisión, él toma el riesgo, se puede decir, de saber por qué y qué es lo que tiene que hacer. Pero no se puede, no pensaría que todos los homosexuales hay que restaurarlos. No, para nada. O sea, la persona homosexual definirá. Si esto le da tanta inquietud y tanto, bueno, muy bien, habrá que hacer un cambio. Es como el violento. El hombre violento o la mujer violenta, pues es igual. O sea, a veces maltratarán tanto a sus hijos y a las otras personas que habrá veces en que se sientan tan mal consigo mismos que dirán, ya no quiero más hacer esto. Y van a buscar ayuda. Pero habrá otros violentos que no quieran hacer el cambio o no puedan hacer el cambio. No. Por daños ya encefálicos, porque el violento puede tener un daño también encefálico importante. Ahora, pensando ya desde la posibilidad de creyente, porque yo soy cristiano, entonces viéndolo en ese sentido, creyente, digamos, muy, muy estricto en la Biblia, entonces en ese sentido, sabemos en la ciencia, lo que sí sabemos con certeza es que podemos cambiar los servicios neuronales de varias formas. Una de ellas, aunque parezca tan simple, es pensando diferente. Es impresionante, pero la forma en que las neuronas se reconectan en la edad adulta, eso está demostrado, tiene que ver con la forma en que aprendemos a resolver un problema de una manera nueva, distinta. Yo sé que a lo mejor a muchos no les dio tiempo, les quieran copia de la presentación que traje aquí, tenemos que decir llevarse, porque yo sé que a veces no pueden leer todos los detalles, leer y anotar, pero entonces yo creo que eso está por estudiarse. Que preguntabas, la verdad es que desde el punto de vista médico, ¿cómo se puede restaurar? Yo creo que se puede, pero es un trabajo que hay que hacer. Desde el punto de vista espiritual, yo creo que es muy simple. Yo creo que realmente si uno se convierte, si uno realmente hace lo que hace el hermano, pues es muy sencillo porque es parte de esa salvación, es parte, acuérdense que la raíz de la palabra salvación es completar. En el Nuevo Testamento, cuando dicen sálvanos, también están diciendo complétanos y también están diciendo sánanos. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es parte, yo honestamente creo que eso es posible cuando uno renace, eso es posible cuando uno se convierte al cristianismo, pero también creo, y creo que es fundamental decirlo, que creo que eso hace falta para toda, en una naturaleza caída, en un universo, ¿verdad? Que se encuentra con el efecto de la caída, pues claro que tenemos que recuperar. Desde el punto de vista es indispensable esa restauración. Pero yo quisiera aprovechar para invitarlos a la segunda parte, donde vamos, a mí me gustaría que fuese una especie de taller, donde pudiéramos ver las diferentes intervenciones que se pueden hacer, la reestructuración cognitiva que tiene que ver con el cambio de pensamiento, la reconciliación con Dios, cómo la persona puede sanar de sus heridas del pasado, a lo mejor con 3 o 4 horas de taller, podríamos resolver algunas de estas dudas y eso es lo que yo también puedo ofrecer. Sabemos que sí, el Señor quiere restaurar. Bueno, por último, en cuanto a la pregunta de Ale, pues mi trabajo pastoral en cuanto a restauración se trata, yo tengo unos requisitos a las personas que se lo solicitan, que sea voluntario, jamás se lo va a obligar a nadie, así como los alcohólicos y adultos que a fuerza los van a llevar, imposible. Me han llevado hijos a la fuerza, a los papás, como diciendo, aquí está, cámbiamelo y paso aquí con los diplomas. Deja ya, machito. Pues no tienes que tener un muchachos van muy enojados, muy molestos. Cuando van a la fuerza, yo digo a los papás, mejor platico con ustedes. Entonces, muchachito en paz. Es muy difícil mi labor, extremadamente difícil. Pero bueno, entonces yo cuando viene una persona con levantamiento homosexual, digo, ¿vienes por tu propio fin o te obligan? Entonces, y también mi requisito es que sea creyente. Porque si no es creyente, yo no soy terapeuta profesional clínico para decirle, mira, te voy a conectar con las neuronas y con los ojos vas a hacer por acá. Yo no sé hacer eso, ¿verdad? Yo les siempre está la NARC, en la psicología de la NARC, hacen esos movimientos de ojos que están conectando neuronas y que ya se hicieron una chingada. Digo, qué bueno que hagan eso, ¿verdad? Pero yo les invito a Jesús. Yo tocó la vida y Jesús toca a lo que es el pecado. Entonces, yo les invito a Jesús. No hago un cambio de religión, yo tengo gente católica, tengo gente mormona, para todos los credos. No me meto con sus credos, pues para nada, lo respeto mucho, espero que quieran llevar. Y lo metamos por Jesucristo si lo quieren, y metamos a la palabra, que es lo que yo sé, la que me ha cambiado a mí, mi experiencia, y con eso vamos a avanzar todavía, como si fuera yo psicólogo, que no lo soy, pero ya me estoy haciendo. No digo, la experiencia me está haciendo, sin títulos. Entonces, hay gente que me ha funcionado bien, hay gente que no me funciona para nada. ¿Por qué? Porque hay gente que se me devuelve y se me va. Se me han casado muchachos y se me han caído del mar. Especialmente hoy tengo un matrimonio que se están divorciando, tiene una hija. Y ahí cuando yo me siento chinche, digo, Señor, ¿qué hice mal? Claro, también me libré de culpa y digo, Señor, y ahora voy a trabajar con el matrimonio separado. Cosas muy complejas. Pero de que se puede, hermano, ustedes lo saben, la Biblia lo dice, para que quiere creer. Es posible el cambio para que puede creer. Mismo Jesús lo dice. La invitación es para todos, no todos los días quieren escuchar esto, y yo lo voy a respetar y yo lo voy a amar siempre. Acaba de ir una pareja conmigo, estaba la que lleva mal, para que yo les enseñara a no tener culpa, cristianos los dos, y me pues, vinieron a un lugar equivocado, porque yo les voy a enseñar más culpa, les voy a enseñar más culpa. Entonces, puse una terapeuta, porque como escuchaba aquí a la doctora, personas que ellos tienen su metodología, a que los te enseñen a aceptarse como son. Yo no sé hacer eso, porque entonces me haría cómplice. Entonces, yo respetarlos y amarlos, pero yo no puedo quitar una culpa que el Espíritu de Dios ya les metió, ya se los vendió de ella. Si solamente el Espíritu de Dios puede convencer de pecado y de juicio. Así es que si ustedes se sienten así, pues háganme caso a él. Conviértanse de corazón a él. Y se puede vivir una. Es que si queremos ya no sexualmente, pero sean así siempre juntos como varillo, ¿no? No, en ese ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, entonces segundo a esta mitra, la siguiente ponencia, hay los talleres, estas cosas se disipan un poquito más, porque parecen eternas, son muy largas, es un mundo tremendo. Y yo por mi parte, Dios me los bendiga, yo creo que ahí estamos. Sí, vamos a terminar aquí, si les parece bien, proyectando la posibilidad de que el 28 de marzo nos podamos encontrar, si es de viernes, sábado 28 de marzo, si no podemos proyectarla tan cerca, el 25 de abril posiblemente, si nos permite estaremos aquí para continuar y concluir este tema. Muchas gracias a todos y un aplauso para nosotros.